vía que Dios me ha dado, la vía que Dios me ha dado. Sin querer me está quitando la vía que Dios me ha dado. ¿Cómo le va a pedir a Dios que perdone tu pecado? Reniego haberte encontrado, reniego haberte encontrado. Te cruzaste en mi camino, reniego haberte encontrado, pero contigo aprendí.